de Night Rider, su tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin manos ruda, no cantado trapo, guitarras de delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, encadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina págame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo, sin manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, no he cantado trapo. Mis manos cornudas, no he cantado trapo. Guitarras delincuentes, no he cantado trapo. Cerveza caliente, ¿qué pasa, gente? Saludos, ahora creo que se me oye mejor. Saludos desde Irola Irratia en esta nueva edición de Rock a todo trapo, 20 de diciembre. Bueno, hoy tenemos grupo invitado, como ya venimos anunciando, a cuenta de que esta noche hay concierto en Sentinel con Disolventex y con Brigada Huesos, ambas bandas desde Gasteiz. Así que una buena ocasión para tener por aquí a los componentes de Brigada Huesos, que dentro de un ratillo estarán charlando, si todo va bien, y cruzo los dedos. Lo digo más que nada por cuestiones técnicas. Bueno, pues eso, que la idea es que tendremos entrevista con Brigada Huesos, un poquito de cara y calentando el ambiente para ese concierto de esta noche en Erandio, en el Sentinel Rock Club. Allí también estarán Disolventex y bueno, el concierto es gratuito, habrá regalo de CD de Disolventex. Todo esto a partir de las 9:30. Y bueno, mientras tanto vamos a ir escuchando alguna cosilla. Vamos a empezar con una de las bandas que fueron protagonistas en el anterior programa, donde tuvimos entrevista con Tony Metralla y los Antibalas, y también presentábamos el disco de Sputnik Veneno, de esta banda malagueña, de este trío de punk, que bueno, nos tiene enganchadísimos el disco, ese futuro programado. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula Humano Estándar, que yo creo que es uno de los temas más redondos y más destacables del disco, de un disco estupendo con 14 temas. Así que vamos con Sputnik Veneno. Soy como el resto de toda la gente, una persona bastante normal. Vivo sentado esperando a la muerte, viendo los días y el tiempo pasar. Visto al igual que mis semejantes, es preferible no destacar. Nada nuevo ya viene de antes, mi mente es fácil de manipular. No tengo expectativas, paseo ante la vida, la muerte una. Manipular, soy como el resto de toda la gente, una persona. Ahí va, que se nos había acabado el temita de Sputnik Veneno. Estaba atendiendo el teléfono. Bueno, nada, que tenía por aquí otra cosita preparada y vamos a escuchar a Puta Casca, que precisamente hoy están tocando en Madrid, junto al grupo que tuvimos por aquí entrevistando hace nada un par de semanas, junto a Eterno Trastorno de Madrid. Pues ahí van a estar Puta Casca y Eterno Trastorno esta noche. Me imagino que será una buena fiesta para todos los que lo puedan disfrutar y también para las dos bandas. Vamos a escuchar Verano del 86, una vieja canción de Puta Casca que bueno, para su último disco Pegarles Fuego también la han incluido. Y oye, que es uno de esos himnos pues de garimba y de puño en alto. Verano 86, Puta Casca. Consigo escapar de la carga policial. Suenan los cicatrices. Vivo con escena con Siriac, revuelta en el arenal. Una perla encapuchada se ha liado a pedradas con la nacional. Presos en la trena, hoy también ayunarán. Están en huelga de hambre, preso a quechera. Astilleros Euskalduna, hoy no vamos a almorzar. Pañuelos en la cara, tornillos que disparan, no pasarán. Tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos dos perros de colores, las noches del cafueco y los tragos del pirata. Mismo comas te chea, porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de cuero, el parque de los hermanos, ocupar el matadero. Es el infierno, pero el tren ya se marchó. Bajaron los escorbuto, recuerdos de una canción. Muchas cosas han cambiado, pero otras siguen igual. Aún vivimos vacilando, nunca nos vais a cambiar. Nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de cuero, el parque de los hermanos, ocupar el matadero. Porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos tus pelos de colores, las noches de cajueco y los tragos del pirata. Porque nunca tiempos pasados fueron los mejores, pero aún echo de menos mi chupa de cuero, el parque de los hermanos, ocupar el matadero y a los putos distorsión. Sí, señor, pues ahí estaba en Puta Casca, Verano del 86. Bueno, vamos a escuchar ahora a Carne Cruda, esta banda cántabra, que este año 2014 han sacado un discazo. Y bueno, creo que es uno de los discos también destacados, pueden ser disco destacado también de este año. al menos pues eso, tratándose de este tipo de sonidos. Y bueno, pues Incombustibles. Vamos a escuchar esto que se titula precisamente Incombustibles, lo que da título al disco. Fucking liquor. All right. Hey, urine problems right now. And when you can't hold on, it's like, I'll tell you, when you can't hold on, it's just like this. We'll be right back. city, USA. My city, USA. My city, USA. My city, USA. My city, USA. My city, USA. My city, USA. My city, USA. My city, USA. Y'all right. Sonando, ahí están en directo Devil Dogs. Bueno, vamos con otra cosita. Vamos a escuchar a esta banda que se llama Mother Superior, y esto se titula Get That Girl. We'll be right back. Bueno, esos eran los Lugers, con ese temita Set de Venganza, un tema de su último trabajo, disco también destacado de este de 2014 que ya toca su fin, el último disco de la banda de Zaragoza, el Lucifer. Y Set de Venganza es lo que acabamos de escuchar. Os recuerdo que estamos en Rock a Todo Trapo de Irola Irratia en este 20 de diciembre, que si todo va bien estaremos un ratito con Brigada Huesos, que andan con algo de retraso, pero bueno. Y nada, el concierto que venimos anunciando para esta noche en Sentinel de Erandio con Brigada Huesos y Disolventex. Vamos a ir ahora con este tributo a Thin Lizzy titulado El Rock Rinde Tributo a Thin Lizzy. Un tributo de bandas estatales que se publicó pues hace ya bastantes añitos, ¿eh? El tiempo pasa volando. No sé exactamente en qué año, pero esto ya tiene unos cuantos años publicado y que ha pasado, digamos que desapercibido, aunque bueno, quizás la peña más enterada, entre comillas, pues lo ha disfrutado y lo seguimos disfrutando de vez en cuando, rescatando este magnífico tributo que reúne a bandas, pues entre otros están Comando 9mm, Sex Museum, Señor No, Roxila, Chico Boom, Holy Ship, Boomer, en fin, bueno, una serie de bandas estatales, algunos más conocidos, otros menos. Así que nada, vamos a ir con Señor No, que para la ocasión grabaron esta versión titulada The Rocker, en este tributo a Thin Lizzy. Bueno, pues esos eran Señor No, The Rocker, en el tributo a Thin Lizzy. Y bueno, vamos a escuchar alguna más. Vamos con Comando 9mm, que para la ocasión grabaron Killer on the Loose. Sí, señor. Comando 9mm. No sé si esto lo podríamos calificar de rareza dentro de su discografía, digamos, escuchar a Manolo Ubi cantando en inglés esta versión de Thin Lizzy, este Killer on the Loose que acaba de sonar. Vamos a escuchar el tema de Guitar Mafia, que le estoy cogiendo gusto. Hacía tiempo que no escuchaba este tributo. Baby, please don't go. Tell you I was down. Oh yeah. Bueno, ahí dejamos ese tributo a Thin Lizzy que acabamos de escuchar ahora, Guitar Mafia, con esa versión, y vamos con Emergency Ponchos, esta banda de Benidorm, que también publicaban disco este año 2014, y es un grupo también que nos ha hecho especial gracia, a pesar de que al final pues tampoco los pudimos ver en directo, estuvieron en Bilbao en la Nube Café Teatro, y dejaron un buenísimo sabor de boca esta banda de garaje rock, vacilón y bailongo, Emergency Ponchos. Esto se titula Fin de Semana, el disco raro. Estaban Emergency Ponchos. Vamos con esto, recuperando a Mule Train y Crash Beat, el último trabajo que grabaron en 2009, su último LP. Esto se titula Out of My Mind. Fuck us, because I don't want anyone to fix my thing. perfect mess, perfect way for me to fulfill my mind. I know I get a little bit delirious. It won't change my plan while I'm going down that road. Now my being overload and about to burst, but I really want it, but it wears me out now. I really should have, but it makes me feel more alive and well. I really want it, but it wears me out now. And I just can't. Bueno, aquí seguimos en Irola Irratia, Rock a todo trapo, que he dejado esto un poquito abandonado, y es que estábamos recibiendo a los chavalotes de Brigada Huesos, que ya les tenemos por aquí, y nada, pues lo que acaba de sonar, 2012, tema del disco, el tema que da título además, y nada, voy a ir subiendo a micros, y así chicos, os vais presentando vosotros mismos. Bienvenidos a Rock a todo trapo, Irola. ¿Se os oye? Sin miedo, sin miedo. A ver, sin hola, miedo. Hola. Sí. Se oye. Ah, vale. Bueno, que habéis venido un poquillo a la carrera, podríamos decir, pero ya estáis aquí. Así aprovechamos y charlamos un ratillo antes del concierto, que ya venimos anunciando y dando la brasa desde hace tiempo. Que bueno, creo que es la primera vez que toca Brigada Huesos en Vizcaya, ¿no? Sí, primera vez en Vizcaya porque llevamos 4 bolos, o sea que... Llevas cuatro. A Cataluña, que ya es el extranjero casi, ¿eh? Ojo. Eso te iba a decir, que joder, que habéis ido hasta Cataluña. Bueno, 4 bolos como Brigada Huesos. Entre todos, igual 1000 bolos ya hacemos, ¿no? Con todo lo que llevamos tocando ya de unos cuantos añitos. Tenemos una edad. Casi dos. Y bueno, Fossi, yo creo que tú eres el más indicado para. Bueno, de hecho, digamos que es el proyecto que iniciaste tú, que has creado tú, que has propulsado, y ahora ya con la banda formada y tal. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Era algo que ya llevabas maquinando? No, sin más. Yo, pues, cuando vivía en Barcelona, el año antes de venirme a vivir a Vitoria, más o menos, estábamos... Pues era un mogollón de cosillas que tenía yo, canciones que iba haciendo para cancerberos y tal y cual, y que por una cosa o por otra pues no iban saliendo. Ya me vine a vivir a Vitoria y empecé a hacer temas en casa. Me compré un ordenador que tenía ahí un programa para grabar y empecé a salsear y empecé a grabar y hostia, pues empezaron a salir cosas y cosas y cosas y al final me junté ahí con unos cuantos temas. Uh-huh. Y en aquellos tiempos tenía pasta. Y le dije a Jorge Reboredo, dije, oye, hostia, ¿me grabas unas baterías? Y lo que en principio iba a ser grabar unas baterías, al final fue el disco entero. Y me lié ahí a saco y dije, venga, pues lo grabamos todo. Y 11 temas que salieron de mis cojones. ¿Esto fue? Esto fue finales de 2011. Finales de 2011, vale. Hace un tiempito ya. Y la verdad que en un principio era grabarlo porque me apetecía y punto. Y pues lo cuelgo en internet y tal, y le pongo un nombre como si fuera un grupo, y yo qué sé, por hacer algo. Y bueno, me fui motivando y hostia, pues molaría hacer banda y poder tocarlas en directo. Y ahí es donde aparecieron unos personajes que tenemos aquí. Que no sé por qué dijeron que sí, la verdad. Antes... Lo que no sé es por qué nos invitaste tú. Si ya sabes cómo nos ponemos. Que digo que antes de... Se probó primero, la verdad, no fuiste los primeros. Eso te iba a decir. Que ha habido que hacer algo de un casting, ¿no? Algo así un poquito... No. Casting ni para Dios. Pero bueno, ha habido otra gente que se ha pasado... Sí, en un principio pues intenté con Jorge Reboredo a la guitarra y con Miquel, que fue batería de Chorlito Gen, y empezamos a ensayar los tres un poquito, pero hicimos un par de ensayos y, hostia, yo me tenía que ir andando... Yendo de Vitoria a Donosti para ensayar, pues andaba muy liado currando, tampoco me decía. Y eso fue al principio, y después de un par de añitos, pues hablando aquí con ellos, ellos tienen otro grupo, Flesh for Cannibals, que le meten zapatrusca de la buena. y hostia, yo tengo un disco por ahí, tío, y lo tengo grabado y yo qué sé, no me parece que sea difícil de tocar, os apuntáis y bueno, pues no sé. Como que sí, pero yo os lo paso y si no os mola, me decís que no, tío, no pasa nada. Y no me dijeron que no. No os moló, pero no le dijimos que no. Exacto. Bueno, entonces el grupo está formado ¿desde cuándo lleváis juntos? Joder. Ensayando y tal y ya... Principios de año, principios de 2014, algo así. Sí, venga, sí, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí. O sea, que el 2013, digamos que ha sido un año un poco muerto para... Completamente. Claro. Sí, no, eso se grabó en el 2011, entonces en el 2012 ensayamos ahí un poquito con Reboredo y compañía y ahí se quedó. Y hasta principios de este año no he vuelto a retomar, entre comillas, y juntarnos los cuatro. Y ahora ya De momento se queda así, porque como tampoco vamos a ir a saco con el grupo, ni mucho menos. Yo ya hemos, ya he tenido mi época de ir a saco con otros grupos y ya estaba ahí bastante liado, y ahora la condición con ellos también era, mira, vamos a hacer los bolos que nos llamen o que nos apetezca, y no vamos a estar todas las semanas ensayando, venga, muerte, que vamos a petarlo. Ya sé cómo va esto. Estamos aquí porque... A mí sí, porque... tampoco forzar nada, ¿no? Sino, bueno, un poquillo sobre la marcha. Salen bolos, de puta madre, ¿os apetece? Guay, que venga, vamos para allí. Y sin aspiraciones a nada, porque aspiramos otras cosas. Era fácil esa, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar otro temilla. Y si os parece alguno en particular que queréis escuchar, antes de que se nos escape el tiempo, que bueno, ya da... Hay que poner los lobos sangrientos, ¿eh? Bien. Digo, bien, yo qué sé. Bien. Buena, buena, buena. Además... La más lenta. Zapatilla. Sí, la verdad es que el disco empieza fuerte. Empieza, ¿no? Empieza ahí. Luego hay un poquillo de todo, ¿no? Digamos. Pero, sí. Bueno, de todo dentro de... Pero bueno, también hay medios tiempos y tal, algún tema más, ¿no? Sí, no me puse yo ningún límite en decir, venga, voy a hacer todas super cañeras o todas rockeras. Han salido como han salido. Y ya está. Y hay un par de temas nuevos que estamos haciendo que son, pues, yo qué sé, otro palo, ¿no? Sí, como que al final dentro de todo el espectro que puedes conseguir esto, el punk rock o tal, ¿no? Y como, vale todo. Aquí vale todo. Venga, pues vamos con Lobos Sangrientos. Ahí están Brigada Huesos. Bueno, pues ahí estaba ese Lobos Sangrientos. Os recuerdo que esta noche es el concierto de Brigada Huesos y Disolventes. Ambos grupos vienen desde Gasteiz. Y pues nada, en Sentinel de Erandio, a partir de las 9:30, ahí estarán dando cañita estas dos bandas. Y estamos aquí en compañía de Brigada Huesos. Pues nada, vamos a seguir charlando un poquillo con ellos. Bueno, Fossi, me has comentado que la composición de los temas... ha sido con tiempo, ¿no? No es algo que hayas hecho, pum, voy a hacer un disco. No, alguna sí, alguna canción sí fue así en una tarde, como quien dice, y otras pues he ido grabando, he ido haciendo ahí cosillas y... Bueno, las letras tampoco son... no están hipercurradas, ¿eh? Las cosas como son. Esas igual han ido más rapidillo, pero no estaba bueno, pensando en hacer un disco. Pues está, las letras, bueno, yo creo que están bastante... Ahí yo ya es... me autocritico. Sí. Porque si no, no voy a mejorar en la puta vida. Pero bueno, hay también un poquito de todo, ¿no? Hay un poco de todo, sí. Hay sangre, hay temas más emotivos y tal, sí. Igual más de historias, sí, más personales, exacto. Y tal. Y bueno, creo que es un disco que que bueno, tampoco dices, joder, hay tres o cuatro temas que son la hostia, que son... No, yo creo que... Cada uno tiene su... Es un buen conjunto, hacen buen conjunto y tampoco destaca uno mucho sobre otro. Creo que el disco en general está guay, no sé qué te está diciendo la gente. Bueno, la verdad es que el disco lleva ya rulando hace dos años, podemos decir, exacto, ¿no? Sí, sí. Sí, lo colgué en Spotify, lo colgué gratis para descargar y etcétera, etcétera. Porque a mí lo que me gusta es que lo escuche la gente, ¿no? No vamos a sacar pasta de esto, desde luego. Porque no. Tal y como están las cosas, es que aunque estuvieran bien tampoco, ¿no? O sea, yo prefiero que vengan de repente 50 tíos a un bolo engorilaos, que se sepan las canciones y la hostia, que vender 400 copias, no sé. Y mis compis también, ¿verdad? Ah, yo pensaba que íbamos a pillar bien de pasta todos, pero bueno, ahora acabo de enterarme de esto. Vaya, lo siento. Bueno, ¿qué os iba a decir? En directo, ¿cómo se ha acoplado la banda, ¿no? Porque, claro, tú grabaste el disco, tenías pum, y de repente tienes una banda, ¿no? ¿Cómo se acopla una banda en directo a este disco, a estas canciones? De la hostia. ¿Tenías igual tu...? No. Yo, o sea, una cosa es lo que esté grabado y, por ejemplo, en el tema de la batería, ¿no? Por ejemplo, con Aritz. Yo he grabado la batería así, porque yo toco así. Pero no tiene que ser, tío, este bombo ahí, tal, no sé qué. Hazlo un poco tuya también, y que eso es lo guay de las canciones también, que cada uno se la haga un poco suya, o que me sorprenda, o que digan, pues mira, yo aquí, pues el Rulo de repente le mete una línea de bajo que yo no había hecho nada, y digo, hostia, pues mola que te cagas, tío. Y Alex también le mete unas cosillas que yo no las hacía ni para Dios, y todo eso hace que todo tenga más vida, desde luego. Ajá, vale, entonces... ¿Verdad? Sí, no, yo en mi caso, desde luego, toco la batería, vamos, y Fossi dijo, pues hace un poco, la canción es la que es y es obvio lo que hay que respetar. En mi caso concreto, creo que coincido bastante en cómo toca Fossi la batería, relativamente sencillo y que la cosa sin virguerías, vamos. Y yo incluso creo que simplifico un poco más en relación al disco. Soy pues le dijo a Aris, haz lo que quieras. Un poquito más vago. Y Aris no hace ni un puto. Eso es. mi aportación fue tocar menos. Pero bueno. O sea, bueno, quiero decir que del disco a lo que es la banda sonando en directo, se va a notar diferente. Hay cositas. Nota, ¿no? Pero me imagino que para bien, claro. Se nota, no lo sé, pero... De alguna canción sí que hay algo modificado, yo que sé, que tenga un parón que no tenía. Que te puede sonar igual un poco. Que empieza distinta que en el disco, yo que sé, pero. Mejor a nivel de sonido, así también, ¿no? O sea, a nivel de sonido. Esto suena bruto, o sea, quiero decir. O sea, que suele pasar muchas veces, ¿no? Pero bueno, en este caso yo creo que es bastante evidente. Así, bueno, creo que es más apisonadora que en el disco, desde luego. Bien. Eso nos gusta. Bueno, no sé si tendrá que ver el hecho de que ellos toquen en Flesh for Cannibals, ¿no? La banda esta que sí que escucha algo que es bastante rudo, ¿no? O me tiene un jaleo de afinaciones ahora, que si con uno es tal y con otro tal, pues imagínate, estos están acostumbrados a hacer una pared de sonido que te cagas. Y a mí eso es lo que más me mola, desde luego, que haya una pared que ¡buah! Te tire para atrás. Sí, no, pero está guay también el rollo, o sea, quiero decir, de que llegue Fossit y diga, bueno, estos son los temas y tal, estas son las estructuras, pero bueno, pues aquí jugad, si queréis y tal, ¿no? Y también buscar un poco... Al final es divertido también, o sea, jugar con unos temas que están hechos y decir, bueno, pues a ver, mira, este cacho igual le puedo buscar algo y si lo busco... Luego dices, no encuentro una mierda, o sea, ¿qué es lo que pasa? Déjalo como está. Pero bueno, está guay, mola. Bueno, cuatro cabezas piensan más que una, desde luego, y joder, yo hice como hice, y porque... Y además... También lo hice todo simple, primero porque me gusta el rock and roll simple, sin muchas hostias, sobre todo pues de batería, de redobles y tal. Me gusta que las cosas vayan en su sitio, pero también porque, oye, yo no sabía si iba a tocar y con quién iba a tocar, pues dejar un poco margen, pues venga, ¿qué os pide aquí? Pues venga, pues dale. Luego a la hora, Fossi, porque claro, es la primera vez que tú coges la voz cantante en una banda, digamos, ¿no? ¿Cómo te has adaptado a ese tema? Pues al principio, hostia, claro, yo me grababa los temas en casa, pero no me grababa la voz. La grababa, pero me daba palo ponerme a gritar en mi casa, ¿sabes? ¿No? Porque las canciones no son la la la. No, claro. Y me daba un palo que te cagas. Bueno, pues la cantaba un poco para ver si la letra era esto. Y cuando fui con Jorge, ya le dije, mira, Jorge, tío, yo la voz no, todavía no, no, no, la, sé no cómo... la he practicado. Y él me ayudó mogollón. me dijo mogollón de ideas, de hostia, mira, aparte que me enseñó truquillos para sacar más voz y tal, etcétera, pues me ayudó mogollón de, hostia, aquí métele así, o aquí no le metas tan bajo, aquí vete más alto y tal, etcétera. Y luego, pues bueno, ensayando, pues ya aprendí a pillarle ahí el punto a gusto. Al principio se me olvidaba respirar a veces, decía, joder, no llego, es que no he respirado, me cago en Dios, ¿cómo voy a llegar? Pero ahora me encuentro a gusto ahí cantando. Joder, porque claro, además es que es... Siempre he hecho coros, además, y siempre he hecho coros muy altos, siempre iba ahí a saco, y ahora de repente, ojo, ya, esto es un poco, cantante, y aquí... Es un poco más serio, ¿no? Un poco más serio, ahí, antes lo hablábamos, porque aquí el señor Aritz ayer se lió mogollón, y está ahí con una resaquita muy maja, pero hoy le ha tocado a él, otras veces nos ha tocado a otros, tengo que decirlo. Todas por rachas. Y yo le decía, hostia, si va, yo con cancerberos, con las furias, una trapera, etcétera, pues hemos ido de gaupas a tocar, no pasa nada, pero cantando no, porque cantando, hostia, hay un instrumento aquí que hay que cuidar, que es la voz. Y bueno, no sé si, ¿fumas o no fumas? No. No fumar, vale. Bueno, eso también a veces... Ayuda. Sí, tengo una vocecita súper linda. Ayuda para todo, ¿no? Para poder cantar mejor, pero luego también el tono que te da el tabaco y tal. Sí. Ese tono, Remy. Es que bueno, ¿y qué tal por ahí? Bueno, porque esto arrancó en directo, ¿arrancasteis en mayo, junio? En junio. En junio, primer concierto. Fue en junio, yo creo. En casa, ¿no? En el Ibu. Solos, además. Solos, gratis y con un calor que te cagas, tío. Y luego el segundo voló teloneros de Cosmic Psychos En la Jimmy Jazz, ¿no? Eso fue un regalazo de la hostia, la verdad, porque... Estuve yo a punto, pero al final no. Joder, pues estuvo guapo, la verdad que ellos de puta madre. Sí, mereció la pena, la verdad. Sí, como estuvo nosotros, guay. Pero de Australia. Sí. Más mayores, más mayores, más gordos todavía. Sí. Y más calvos. No. Es cierto que beben poca igual cerveza, ¿no? Mejor. Es cierto. Joder. Muy poca cerveza. Joder, la hostia. Sí, vamos, la portada de, o sea, quiero decir, el cartel del título de la gira y todo esto de nos vamos a beber toda la cerveza de Europa Tour 2014 era cierto, o sea, vamos, según cuentan los técnicos, llegaron a la Jimmy, abrieron la puerta de la furgoneta y se les cayeron dos latas de cerveza antes de salir ellos. O sea. Así se llega a un concierto, claro, me cago en Dios, tío. Esa es la actitud. Joder. Así quiero llegar yo a los 50, ¿no? O sea. Ahí, llévate las latas estas que vamos a llegar al Sentinel tirando latas. Ese fue el segundo. Sí. ¿Y luego ya Barcelona? ¿O no, luego hicimos uno con el Legado. ¿No? En Gasteiz, sí, también, sí, ¿no? Fue el ese. Ibu también, ¿eh? En el Ibu. Y luego el de Barcelona. Uh-huh. Y ya está. Es que, claro, en realidad empezamos en junio a rular así un poquito. Y verano por medio, parón. Y sí, tranquilamente, además. Sí, que luego al final... El ritmo de la banda suave, vamos a decir. Tal, ritmo suave. Tienen otras bandas, y etcétera. Pues lo que te decía, y lo que les dije desde el principio. Con la calma, chavales. A pasarlo bien. O sea, que igual tampoco ensayáis con regularidad. ¿Habéis ensayado para este concierto o cuándo? Antes. ¡Hostia! Se nos olvidaba algo. ¡Mierda, puta! Quedamos ayer, pero nos fuimos a echar unas birras y... ¡Hostia, que yo hay que ensayar y tal! Va, pues igual... Hemos ensayado, hombre, hemos ensayado. Si no, iba a decir que igual hasta mejor, oye. Sí, a veces viene bien, pero pillas con más ganas y tal, ¿no? Ahí... Pero un ensayo antes de tocar, sí. Uno... No está de más. No, está la cosa bastante rulada ya, entre cuatro bolos y unos cuantos ensayos que hicimos antes del primer bolo, etcétera. Quedó todo claro, tampoco son temas aquí de Satriani ni pollas de esas, o sea que... Menos mal. Bueno, yo no estaría. Bueno, y el repertorio pues tampoco me imagino que será excesivamente largo, los 11 temas del No, disco. Una hora y 20, ¿no? Me parece que... No. Sí, pero creo que no son los 11, además. Antes. ¿Alguno no tocáis del disco? Sí, la última no tocamos, la de No vuelvas más. No la tocamos, pero... Ya lo tocaremos algún día. Unos cuantos temas y... Sí, luego también hay uno nuevo y así también. Hay uno nuevo, es verdad, hay uno nuevo. Muy bonito, que dice Destruye. Alguna versión y tal. Sí, tres versiones y tal. A ver, podéis adelantar algo, a ver si... Una versión es en francés, solo te digo eso. Ajá. Chan, chan. Bueno, bueno, pues ya... Y etcétera, ya verás. Vale, o sea que... todo. Y luego lo hace un grupo detrás de los 80, lo hace en inglés. Vale, vale. Y luego la cantó Los Suaves en vale, castellano. Vale. Bueno, vale, sí, entonces ya está. Ya estamos ahí. Y bueno, entonces 40, 45 minutos... Sí, sí, sí. Sí. Que hable Alex, hombre, cago en Dios. Sí, 40 minutos la zapatilla. Ay, igual se quedan en 35, depende del día. Eso es. Sí. Por igual la resaca de Alex, igual es un 45. Hoy no, hoy va a ser más Doom. Hoy creo que podemos estar dos horas. Va a ser hora y pico, es que... no va a ser la hora y pico. Sí. Ya última, bueno, últimamente no, yo creo que ha sido esto de siempre, pero si es muy grupos que han pasado por aquí insisten, no, es que vas a tocar más de 40 minutos, eso sí. Es un tostón, esto es rock and roll, esto es tal, esto no sé qué. Yo opino lo mismo. Punk rock con tres cuartos de hora... Más de 40 igual, sí, pero pasarse de la hora es aburrir. Sí, claro, no, pero ¿qué mundo más diferente, ¿no? El del underground al de las grandes historias que dices, es que he pagado 28 euros por la entrada, ¿cómo me tocas 50 minutos? Quiero que estés ahí dos horas dándome la brasa. ¿No? ¿Qué cosas? Pero luego depende de muchas cosas también, ¿no? Al final, si tienes una discografía, si llevas 20 años tocando, tienes una discografía de la hostia y todos los temas molan, que esa es otra. Esa es otra. Quiero decir, te puedes tirar, te puedes hacer un bolo de una hora y media, sí. Y físicamente lo aguantas y tal. Y claro, de dos. Pero claro. De hecho, con La Trapera los bolos eran de una hora y media, claro. Más o menos, y aguantaba de sobra. Y si yo hubiera estado de público, igual pedía un poco más y todo. Sí, no, bueno, claro, luego hay casos y casos. Claro, sí, eso exacto. Es. Sí. Brigada Huesos, tres suertes era. Agur. De aquí unos años y seguimos. Tres cuartos. 50 minutos. Bueno, chicos, otro temita. Que, a ver, bueno, no sé, Fossi, ¿qué dice la gente? ¿Qué comenta de qué canción puede...? Porque ya he comentado antes que yo pienso que tampoco hay algún tema que destaque demasiado, pero ¿alguna canción que a la gente le hace más tilín o algo? Para gustos, pero, por ejemplo, más de uno me ha dicho, ¿cómo flipo con la de Blanca, tío? ¿Cómo se nota que la ha sacado del corazón y de que es bastante más personal? Y es la más distinta de todas, de lejos. Y sí, esa me lo han dicho. Lobos Sangrientos también, porque la peña somos muy cafres y nos gustan las cosas cafres y directas. Y luego, bueno, sí, hablando de temas así también... Pues eso, con sentidos y tal, pues está la de A Quemar Ropa, ¿no? Que también tiene también, una historia también. Esa también me han dicho que... Y también es muy quedona, ¿no? Quiero decir que tiene mucha intensidad también, sí. El tema, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Bueno, con la que me diga, la que decidáis vosotros. A Quemar Ropa mismo, ¿no? Venga. Ya que lo has nombrado. Ahí va. Yeah. Bueno, pues ahí se va perdiendo a quemarropa, otro de los temas del disco de Brigada Huesos. Bueno, esto, el disco físicamente está disponible de alguna manera. ¿O? A partir de hoy en el Sentinel. He visto por ahí alguna foto casera ella, ¿no? Casera la foto, casera el CD. Que te las está currando ahí. He hecho yo todas las copias, he hecho pegatinas para la galleta, la portadita, su plastiquito y un pelo de algo del gato que tengo. Muy apañado ahí el fósil. Sí, señor. Sí, ah, buen día, si no lo hago yo. ¿Qué lo va a hacer, verdad? Eso es autoproducción. No lo digo por ellos, ¿eh? Pero... autoproducción pura y dura. Tu puto disco. Es mi puto disco. Yo he venido aquí a hablar de mi puto disco. Bueno, y hombre, porque seguramente que más de uno te habrá dicho, oye, pero tío, sí. Cúrrate una tiradita pequeña. Y lo he estado mirando, ¿eh? Lo he estado mirando a ver cómo salía de pasta y tal, pero no tenía. He hecho camisetas, que ya no nos quedan, pero bueno, quedan dos de chica. Chicas, quedan dos. Talla S. Quedan ¿Las traéis? Dos. ¿Las traéis? He traído dos para chicas. Esta noche igual alguna chica se lleva la camiseta, ¿no? Es para ti, nena. Que bueno, claro, esto, pues eso. Fíjate, ¿no? Pensar en sacarlo en vinilo, bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Sí, también lo he mirado, lo he mirado. Sí, sí, sí, hombre, vinilo, me encantaría sacarlo en vinilo. Pero eso ya sería... eso sí que sería por cojones, ya. A ver si hay por ahí algún... A ver, algún voluntario. Ya he tirado caña por ahí, pero no he hecho ni puto caso. Ahora que se lleva también mucho, está muy... Que me parece estupendo, claro, lógicamente. Es una forma de editar, ¿no? De que se juntan igual varios sellos pequeños, ¿no? Sí, sí. Y una tiradita de 300 copias y tal, pues fíjate, ¿no? Estaría curioso. De momento, copias caseras a 3 euros. Y luego el que se lo quiera descargar gratuitamente, el que quiera, ¿no? Porque está también el Bandcamp y tal. Sí. Sí, 3 euros es por valorar un poco el trabajo que hacemos todos al final, porque regalar, sí, lo podríamos regalar, yo qué sé, sí. No me ha salido muy caro. En la grabación sí me ha salido muy cara. Bueno, muy cara no, me hizo un precio guay, pero era mucha pasta, aún así. Y luego al fin, pues también es valorarte un poco a ti mismo, tío. Oye, sí, pues, sí, bueno, cago claro. En Dios, tío. Pues yo... A mí me cuesta mucho comprarme cuerdas. No, que la peña además no... No lo valora. Hay gente que no sabe, o sea, bueno, sí lo sabe, pero no sé, parece que lo dan por hecho que tiene que ser todo, cuando un grupo tiene que pagar un local de ensayo, tiene que pagar unos instrumentos, un mantenimiento de tal o de cual. Y de lo que toda sea. La vida, pero si sois punkis, ahí va la hostia. ¿Y qué quiere decir? Que sois gilipollas, ¿no? Pues soy punky, no te voy a cobrar. Ah, buen Dios. Los 70 no pensaban eso. Bueno, claro. ¿Y de cara al futuro o... ¿El proyecto sigue adelante con... ¿Habrá continuidad o lo que vaya saliendo? ¿Tampoco sin forzar? Tú lo has dicho. Lo que vaya a continuar, chicos, quiero aprovechar para deciros una cosa. Tenemos que hablar. Te iba a decir que algún tema nuevo sí que habéis sacado ya. Sí, ¿no? Hay uno nuevo que hacemos en directo y hay otro nuevo por ahí que lo hemos ensayado un par de veces y ya lo haremos más adelante. De momento ya este es el último gol así hasta que alguien nos llame. Hasta el 2015. Del año por lo menos, exactamente. Ah, no, bueno, no, mentira. Ya Nochebuena, ¿eh? Sí, bueno, Nochebuena nos mezclamos sí, Flesh for Cannibals y Brigada Huesos para hacer todo versiones en el Gel Dorado. Hostia, encima en el Gel Dorado. Sí, vamos a liar. ¿Y va a haber más peña, más grupos involucrados en la historia? Porque sí, Gel Dorado es tradición ya todos los años, desde hace bastante tiempo se hace noche de versiones, entonces bueno, luego depende, igual hay bandas que cogen solamente un grupo, se entran en un grupo y tal, y luego se da mucho esto y así, de mezclarse gente de distintas bandas de Gasteiz y tal, y hacer cositas. Y este año, pues nosotros qué hacemos, bueno, vamos a ser los... Los punkis, sí, como siempre. Los Egan del punk, ¿no? Un poquito hay una verbena punk. Pues Turbo Negro, Death Kennedys, Dictators, Rip. De Rip vamos a hacer unas cuantas, un poco de homenaje. ¿Y qué más? MC5, ¿no? MC5. Así. Bueno, pues oye, los que nos podéis estar escuchando y os aburrís con la misa al gallo en casa y eso... Carretera pagasteis. Rápido. Sí, luego además va a haber cosas también. O sea, van a hacer Soulbreaker y así van a hacer también versiones de Pentagram solamente. Y así que, pues, a mí por ejemplo me mola, el que le mole va a estar de puta madre. Curioso, ¿no? Curioso. Sí. Y Dr. Sax también. Y luego Dr. Sax, que creo que era lo suyo. Pero bueno, va a estar muy bien. Va a ser, pues, sí, va a molar. Y luego nosotros, a liarla. Porque primero los que tocan bien y luego nosotros. Bueno, ya que estáis vosotros de Flesh for Cannibals, ya aprovechamos y comentarnos algo, ¿no? Porque creo que también es un grupo más o menos reciente, ¿no? Sí, que llevan 2 años, vamos a cumplir ahora en marzo o algo así, ¿no? Más o menos, ya. Sí, el tiempo pasa. Sí, y también. Nada, pues eso, llevamos una trayectoria así, pues también un poco tranquila, así en realidad, o sea. No sé, el rollo es hacer. Pues todo al final, nosotros en Flesh for Cannibals partimos de algo muy concreto que es el Rumble de Avinanda, ¿no? O sea, se puede decir así. Y luego, no sé, el rollo es muy, muy gallows, muy. Este rollo hardcore, pero muy rockerizado, así. Ajá. Y tal. Y bueno, pues ahí andamos, ahí también. O sea, hace poco hemos editado también un EP, un pequeño CD con 5 temas. Y andamos ahí dando algún bolillo y así, poco a poco también con, bueno, con relativa calma, ¿no? O sea, un poco sin agobiarnos ni nada parecido. Además, bueno, uno de los guitarristas vive en Barcelona. O sea, anda, fíjate que curioso. Sí, al poco de empezar, pues se fue para allí. Ahora vuelve en mayo, entonces, pues igual apretar, no sé si apretar, pero creo que igual va más fluido todo. Sí, sí. Los temas, por ejemplo, lo de Brigada Huesos, los temas los hace Fossi, entonces es mucho más sencillo hacerlo sonar y tener temas preparados para tocar en directo. En Flesh for Cannibals hay curro de local. Pues suele venir gente, los guitarristas o Rulo y tal, con ideas, pero hay más curro de local de ensayo, de pelearnos un poco con todo. Con la estructura, con esto, con lo otro. Entonces es más lento el proceso. Dentro de que hacemos un género muy concreto, o sea que tampoco se nos va de las manos la cosa. Sí, que la cosa es un poco más lenta y de lo que cuesta y tal. Y luego también, pues somos un poco vagos también, nos vamos a engañar. También, sí. Es cosas como son. Lo que hay. ¿Y para qué público? No, ¿y a qué público va dirigido? Porque. Pues igual, a cualquiera que quiera a vernos, porque la cosa escasea, la gente. Pues sí, la verdad es que sí. No, al final tampoco te diriges a nadie, ¿sí? O sea, quiero decir. Me refiero por el sonido de la banda, que igual tampoco está muy. Me comentabas que era un poco entre el hardcore y más rockerizado y tal. ¿Eso puede atraer a diferentes? Sí, o a nadie, o sea. Sí, porque. El otro día, pero es que no, joder, justo además me acuerdo que el otro día tocamos en un. Bueno, en Gasteiz así en un sitio muy chulo y tal, en Skidbolinga, es un sitio donde la gente patina y tú estás tocando y tal. Y tocamos con 2 bandas de hardcore, o sea, unos chicos de Madrid así, un rollo muy mathball y tal, y otros de Gasteiz que molan, un rollo con Backkeith y tal, que es mucho más zapatilla y un rollo mucho más hardcore, ¿no? Y de repente salimos a tocar nosotros y no había nadie delante nuestro, la peña se estaba mirando así con una cara de. Digo, joder, les está sonando a chino o algo así. Dice, si esto es puto rock and roll, os ha hecho más gordote y tal. Y gritado. Claro, que al final es eso, que le puedes gustar a más gente o puede no gustarle a nadie, ¿no? Porque los del hardcore dicen son muy rockeros y los del rock dicen, hostia, son muy hardcore. Pero bueno, lo típico, así. Nos da igual, o sea, qué decir, ¿no? Es como, al final, o sea, teníamos muy claro para qué era esta banda. Entonces, para tocar, pasárnoslo guay, hacer un rollo, ¿sabes? Eso, de género como muy concreto y con unas referencias muy concretas y así. Y luego, bueno, a partir de ahí, yo qué sé, no sé si hacemos algo distinto o no. Pues tampoco era el objetivo. O sea que son cojonudos, que yo los he visto muchas veces en directo y si quieres caña, molan. Es que los del hardcore somos como humildes y eso, los del rock son una panda de chulos. Siempre nosotros pedimos perdón y los rockeros de verdad. Oye, a mí RKL, SFU, BNW, me cago en Dios. Hay que tener un poco esa actitud de. Claro que la hay. No, sí, está, de chulería, ¿no? Pues sí, para claro, hacer rock hay and roll. Que tenerla. Básica. Que también sí, chulería, llámalo como quieras. También se puede funcionar sin ella, ¿no? Se puede funcionar sin ella, pero parece como que. Bueno. Es más divertido tenerla y lo hace todo más. Más que chulería es. Aquí estoy con mis actitud, cojones. ¿No? Y actitud. Es, actitud. Para mí todo es actitud. Yo cuando veo ahí grupos que están tocando y. Están quietos ahí mirando ahí, a ver si lo hago bien. Yo abro de piernas, pongo la guitarra arriba y. Que salga. ¿Cómo te gusta el de piernas? Bueno, hombre, yo supongo que si alguien dijo Fossi puede ser un buen componente de la banda trapera, sería por algo. ¿Cómo surgió? Sí. ¿Aquello cómo surgió? Así por curiosidad. Con Cancerberos, Julián, el cantante de los Warriors y cantante del Legado, pues en su época con el Legado hicieron un tributillo a la trapera y como eran colegas del Morphy y tal y cual, pues ya pues se hicieron con él. Y Julián siempre ha sido colega del Morphy. Y cuando grabamos Cancerberos el segundo disco, metimos una versión de La Trapera, la de Monopatín, y le invitamos al Morphy a cantarla. Que en esa época el Morphy curraba en una churrería, ¿no? Una, bueno, estaba completamente apartado de todo. Pero vino al estudio, la grabó a la primera y fue la hostia. Y luego, pues bueno, en algún concierto le invitamos y se hizo algunos temas con nosotros. Hay algún YouTube por ahí y tal, haciendo cita pudrida. Y ya había mucha relación. Y de repente un día me llamó. Oye, Fossi, tío, soy Murphy. Oye, que nos han engañado para juntarnos en la trapera. Bueno, me contaba toda la movida de que te apuntas. Y yo, es que no me lo tienes ni que preguntar. Está joder, diciendo que si me apunto a tocar con la trapera, me cago en Dios. Claro, claro, claro. Antes me imaginaba tocar con AC/DC en una prueba de sonido con enchufe de alguien que con la trapera, desde luego. Así de claro. Y así fue. Y fue la hostia. Fue la hostia. Para mí ha sido lo más grande que he hecho. Una experiencia de que, bueno, que lástima que igual. Que se acabó. Lamentablemente, mal. Pues no se ha podido extender un poco más, ¿no? Una pero pena. Bueno. Sí, porque había cositas que, bueno, como Raúl, el hijo del batería Juan Pulido, tocaba con la guitarra del tío Modes y le había enseñado el tío Modes a tocar y tenía riffs sacados que eran del tío Modes y tal. Y habíamos empezado ya a hacer, venga, igual se puede sacar algo nuevo y la hostia, no sé qué. Y hubiera molado hacer. Nos quedamos con ganas de tocar en Madrid, por ejemplo. Porque al final tuvimos que anular, estaba ya Juan con el cáncer ahí bastante avanzado y tuvimos que anular, pero el primer concierto, el de Cornellá, fue apoteósico. O sea, 5.000, 6.000, 7.000 personas, no sé cuánto había, y yo no veía el final. Encima estaban los bloques verdes justo enfrente del escenario, o sea, yo tocando Ciudad Pudrida y escuchando a miles de personas cantándola, es la única vez en la vida que he sentido ¡guau! Un cosquillo por la espalda, claro, claro. Estando ahí tocando, y ahora mismo se está poniendo la carne de gallina. Me está poniendo a mí, tronco. Está sensible de la ropa. Bueno, ahí por ahí están los vídeos, ¿no? Creo que está incluso el concierto. Joder, está completo, el concierto entero, sí, ¿no? Sí, y casi, casi. Bueno, que... Sí, sí, eso fue la hostia. Todavía me ha pasado que me pare de repente a alguien en Gasteiz de esa trapera, cago en Dios. Joder. Ay, pero la hostia, es más, me pasó en Chagorrichu, en el hospital, que acaba de parir la. ¿Cómo se dice? La novia del hermano de tu novia. ¿Cuñada? Mi cuñada. Acababa de parir mi cuñada. Un domingo a las 12 del mediodía y estábamos por el pasillo de maternidad y me vino un tío, oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, guay, me ha tocado el aquí, a ver qué quiere. Es que llevo un rato ahí mirándote y tal, y digo, adiós. Y dice, tú tocabas en la banda Trapera al Río, ¿verdad? Y digo, guau. Hostia, sí, sí. Y en Cancerberos y no sé qué. Joder, hostia, o sea, ese era del rock, me dijo. ¿Y tú qué haces aquí? Acaba de parir mi mujer y la hostia. Y el tío parecía. Y era tu cuñado. Y era No, pero esa flipé que te cagas. Digo, hostia, sí, tío, me cago en Dios, tiene cojones. Alguna de esas me ha pasado, pero esa ha sido la más heavy, desde luego. Bueno, todavía tendrás alguna más por ahí que vamos, cosas de estas se seguirán ocurriendo seguramente. Vale, bueno, pues vamos a escuchar un temita más y luego ya despedimos un poquito. Okay. Bueno, recordar a los que nos podéis estar escuchando en directo ahora, que son las 6 y 11 minutos del 20 de diciembre, que esta noche, si no tenéis plan, hay pues este concierto rockero poderoso con dos bandas de Gasteiz, Disolventex y Brigada Huesos, que están aquí presentes y con los que estamos charlando, a partir de las 9:30 en el Sentinel de Erandio, y el concierto es gratis, sí, con regalo de un CD de Disolventex incluso. Como así para no ir, me cago. No sé, pues, ya te digo. Yo es que ya. Yo voy a ir, ¿eh? Igual hasta yo. Que bueno, mira, ahora es que lo que comentabais de que parece que la gente no se anima a los conciertos y tal, que no sé, en Gasteiz me imagino que por lo que habéis comentado es parecido aquí, que siempre estamos los mismos. Sí, pero en Gasteiz, o sea, quiero decir, joder, es como bueno, no sé si es lo de siempre o no es lo de siempre, pero hay poca gente, pero hay una serie de gente fiel, y para lo que es la ciudad, la verdad es que el meneo que hay es brutal. O sea, sí. Río o sea, ya a nivel general, de locales, de bandas, luego habrá más bandas que se muevan menos, que se muevan más y tal. Y luego hay garitos y así, o sea, hay sitios donde, yo qué sé, ¿no? Te viene gente a tocar y tal, que tocas con ellos de Barcelona, de Madrid, de no sé qué, de esto, lo otro, que tienen que pagar por tocar en un garito, no sé qué, pum, pum. y al final dices, hostia, ¿no? Que a veces también, muchas veces, joder, nos quejamos y está guay y ser críticos y ser autocríticos y ser críticos con la gente y este tipo de cosas, pero luego dices, hay que saber lo que se tiene. Eso es. Porque te iba a decir, yo me he tirado 13 años viviendo en Barcelona y de repente me he venido a Vitoria y yo soy de Donosti, que en Donosti hoy en día, bueno, me empieza a ver un poco más, pero de repente, hostia, yo en Vitoria flipo. O sea, hay muchos más sitios para tocar en Vitoria que lo que hay en Barcelona. Y la gente va. Comparado, estamos en el 2014, ¿vale? No vamos a hablar de, hostia, en los 90 era mejor. Ya, no te jode, y yo tenía pelo, ¿vale? Ahora me apaño con lo que puedo. Y en Vitoria hay mogollón de movimiento, de conciertos y sí, yo con eso flipo. Pero final, luego, también, pues eso, que no, igual falta algo de público. O, sí, o gente más joven que empieza a acudir a los conciertos, porque eso también es igual es preocupante. Igual eso más, lo que pasa que, claro, también al final es un rollo generacional. O sea, quiero decir, ninguna de las... O sea, nosotros tenemos 30 y pico palos ya, entonces... Ninguna de las bandas que formamos somos tan buenos como para llegar a mogollón de gente y que la peña joven te oiga y le mole. Entonces, bueno, pues llegas a lo que llegas. Y también, yo que sé, al final tampoco hay que olvidarse que... O sea, que esto sigue siendo un rollo underground, o sea, y que en realidad pues atraemos a la gente que atraemos, y la gente que va a los bolos es la que va a los bolos. Pero entonces, yo creo que ha habido épocas que la gente joven de 20, 22, sí, tal, sí, hombre, sí, claro, claro, sí, claro, sí, se ha interesado cuando, más nosotros, por, sí, sí, sí, ahora sí. Yo creo que es que no, sí, y hay cosas que no se dan ya, sí, o sea, yo recuerdo tener 20 años y en el sí, Gaste, sí, decir, quien tocara, ibas, hay igual un bolo en el Gaste, sí, sí, voy, ibas, y encima lo dabas todo ahí, te y ya el escenario, está, lo que hiciera falta. Yo creo que eso, claro, es lo que eso es un poco lo que falta hoy, ¿no? Ese interés por el, no sé si interés o no interés, pero el rollo de voy a ver lo que hay, o sea, y... No hay relevo realmente en los concis, yeah. Ahora estamos los que íbamos, pues, cuando teníamos 20, que seguimos yendo y que la mayoría encima tocamos en grupos, que es algo que da un poco de rabia, que siempre tocas para, no para músicos, pero prácticamente todos estamos muy relacionados directamente con tocar en grupos y historias de estas, y da un poco de pena que no haya gente que sin necesidad de estar en local de ensayo tenga la curiosidad suficiente para ir. Y lo de la edad es un bajón, porque realmente no hay relevo y no es vaya mierda de chavales, no, tienen otras cosas que hacer, o no, el problema no va con ellos, o no sé cómo decirlo. Puede ser que ahí también han cambiado los tiempos realmente, y hay mucha saturación y toda la música está ahí y al final pum, lo tienen demasiado fácil y están muy acomodados. Eso es lo de siempre, ¿no? Es lo bueno y lo malo. Sí, es como el rollo de que lo tienes todo accesible, es como que tú puedes presentar, o sea, tú puedes llegar a cualquiera en cualquier momento, cualquiera puede llegar a ti en cualquier momento, y es como luego está la parte mala, que es hay tantas cosas que no te da para todo. Es lo que hay. O sea, quiero decir, es como, no sé, yo por lo menos lo entiendo así, o sea... Resignarse un poco, ¿no? A mí desde luego no se me ocurren soluciones de cómo que la gente de 20 años eso vaya al Ibu a ver, ya no a nosotros, a cualquier banda que programan mínimo dos concis a la semana. Y no se me ocurre cómo hacerlo, desde luego. Sí, no, igual es lo que dices. Tienen otras cosas que hacer, o sea, es que... Y pues para bien o para mal, o sea, quiero decir, es que no, y pues, ya está. O sea, que están amuermaos, me cago en Dios. No, bro, pero al final es como, bueno, pues, o sea, quiero decir, no van los de 20, o sea, y luego también tienes la parte de, bueno, no van los de 20, pero seguimos siendo los de 35, ¿no? Que ya es mucho. Y es como, bueno, pues seguimos ahí también, ¿no? Yo qué sé. Sí. Peor para ellos, a veces. No sé. Hombre, luego yo, también hay otro rollo así, o sea, quiero decir que igual nosotros hemos mamado mucho, pues yo qué sé, mucho del punk, del rock, de lo que quieras y tal. Igual la chavalada está en otra onda, la chavalada, o sea, hay que decir, no tiene nada peyorativo, ¿eh? O sea, hay que decir, igual la gente más joven igual está en otro rollo, igual está en los conciertos de rap, por ejemplo. Que también es un rollo underground, pero sí, igual no es tanto nuestro rollo. O sea, yo qué sé, hay bandas de rap que molan, que te cagas. O yo qué sé, o sea... Claro, que también hay muchas veces ya así que vivimos tan encerrados en nuestra burbuja que ni siquiera somos capaces de salir de ella. ¿Por qué también, los jóvenes, ¿no?, tienen que rockear, ¿no? Pues igual les apetece el reggaetón, tío. Vas a una discoteca reggaetón y está petado de chavales de 18 años y chavales y seguro de 18 que fallan más que nosotros. Mucho más. Teníamos 20 años, ¿eh? Mucho más. Pues sí, que igual teníamos que haberle dado al reggaetón. Claro. Sí, es cierto que igual la rebeldía del rock and roll, ¿no? Sí. Pues ahora... Quizás para otro lado. Una alternativa, pues es la de, por ejemplo, lo que comentabas tú, sí, del hip hop, sí, y tal, ¿no? Sí, que igual la gente, los chavales más. A mí, mi sobrino, que tiene ahora 18 años, de repente hace 2 o 3 años me dijo: ¿a ti te gusta el rap? Y digo: fume, no mucho. Me dice: a mí me gusta mogollón porque es de la calle, coño. Y dije: hostia. Ahí me di cuenta de que las cosas han cambiado. Claro, igual hace 30 años el estilo, era el punk, el rock radical y tal, y exacto. Ahora pues igual es el... Ha cambiado el estilo de música, sin más. Pero... Claro, lo que pasa es que también... Sí que es verdad que en el rollo del rock siempre ha habido un... El rock, o sea, quiero decir, en su sentido más amplio además, ¿eh? Una especie de escena. Yo lo que no veo en el rap, pues, o sea, quiero decir, y los conciertos que se organizan, no hay una escena, o sea, y hay bandas, ¿eh? O sea, quiero decir, hay un rollo de... En otros sitios entiendo que hay un rollo de rap como más underground o más... No, más rebelde, o llámalo como quieras, no sé, es que no sé cómo llamarlo, o sea... Y lo que no veo, por ejemplo, en Gasteiz o a nivel de Euskal Herria, es como una especie de escena, ¿no? Digamos, de rap, de gente que se mueve, pues como lo hacen en... No igual, ¿no? Se puede hacer de otra manera, pero no hay eso, no hay conciertos en los que la peña va, no sé qué, llegas... No, o sea, eso es lo que veo que falta, por lo menos en ese ámbito, en ese rollo, no sé. No, esto la verdad es que daría para... Sí, no, bueno, nos podemos tirar aquí horas y horas hablando. Ya te digo. Bueno, pues venga, vamos con... Pero hay que tocar hoy hay que tocar. Vamos con un último temita, el que queráis, chicos. Venga, Alex, ¿te lo has dicho? Los perros del mal. Para la ley mordaza, me cago en Dios, hay movida hoy. Venga, claro que sí, los perros del mal. Vale, pues nada, ahí quedaba ese temita, Brigada Huesos, Los Perros del Mal. Y vamos a ir despidiendo un poquillo el programa, la charla y todas estas historias, porque estos muchachos tienen que irse hasta Erandio, tienen que descargar y subir las escaleras. ¡Mierda! Bueno, eso quizás es el lado más... Se hace, eso es. Hay más... que hacer, entra dentro. Pero bueno... En este caso, escaleras arriba. Sí. Bueno, peor creo que va a ser escaleras abajo, lo mismo salimos rodando. Va, pero caer es fácil. Hostias. Bueno, pues eso, ¿qué nos espera esta noche? Caña. Caña segura. Caña. Y sí, dura. ¿No? Unos cuantos temas molones de punk rock ahí, sí. Segura y dura, sí señor. En un espacio pequeñito que... Que más mola el garito. Que es lo que decir. Sí, ¿no? Porque se concentra mucho la energía, ¿no? Sí, es el típico garito y así, que bueno, aunque haya poquita gente, haces ambiente rápido y se puede montar una chula. Eso nos viene bien, eso ya... Sí, cuando aspiras a llegar a 20... Bueno, pues nada... Esperemos que sean 30. Lo vamos a comprobar, nada, eso de las 9 y media, 10 ya, menos... Estamos ahí mismo ya. Así que ya sabéis, os animamos a que os acerquéis y disfrutéis de las dos bandas, que bueno, seguramente va a ser un concierto que... que vamos a recordar y tal, ¿no? O sea que, sí, bueno, baladas de amor y canciones de bailar agarrado, muy ya sabes. Sentido música ligera, como dice aquí. Exacto. Eso es. Baladitas. Pues nada, chicos, yo por mi parte desearos suerte. Sí, que ricasco. Brigada Huesos, que sigan adelante. Flesh for Cannibals también. Y bueno, pues, ¿qué esperáis vosotros del 2015? Así ya un poco en general, ¿no? Ya que estamos acabando el año. Es otra mierda como el 2014. O sea, ahí las dos. Pero bueno, mientras sigamos tocando, por lo menos será menos mierda. Seguir vivos y seguir y poder tocar. Poder seguir haciendo lo que nos gusta. Exacto, eso ya es mogollón. Si nos dejan, ¿no? Eso es mogollón ya. Y si no nos dejan también. Exacto. Si nos dejan, mejor todavía, cada buen día. Un poco de riesgo. Pues nada, chicos. Que muchas gracias, Javi. Okay. Un saludo. Gracias, y bueno, quién sabe, igual en otra ocasión volvéis a pasar por aquí, ¿no? Esperemos, joder. A los Flesh, ahí, cada buen día. Ahí está. Pues nada, por mi parte también despedir el programa, es que ricasco, y nada, pues hasta el próximo sábado, bueno, ya veremos, ¿no? Porque esto del fin de año es un poquito... complica parece la cosa, que se para todo, ¿no? Sí, es una hostia. Así que, bueno, vámonos con 10.000 revoluciones por minuto. Brigada Huesos, agur. Agur. Agur. Agur. Thank you.